1, 2, 3, 4. A partir deste momento temos Adri Música com Adriana Consuelo. Cierto, cierto, queridos oyentes, muy buenos días a ustedes. Cierto que, empezando desde ahora, están escuchando nada más y nada menos que Adri Música. Día de lunes, un nuevo día con sol, bien dispuesto, energía, y también para eso tenemos buena música. Y vamos a empezar con algo bellísimo, con tres músicas bellísimas. Primero nos canta y nos encanta Maite Perroni con la música C. Vas a querer volver. Sí, muchas veces pasa eso. Es totalmente cierto. Y seguimos con... Creo que muchos de ustedes se acuerdan de una canción bellísima y de un cantante que ha hecho mucho suceso con muchas canciones, pero con una de modo especial. Carlos Santana con la música Corazón Espinado. Buena música. Así que vamos a escucharla, queridos oyentes. Y la siguiente es nada más y nada menos que Jesse Joy con la música Llegaste Tú. Queridos oyentes, escuchamos estas tres maravillosas canciones y regresamos dentro de poco para seguir un poquito de plática y escuchar más música. Escuchen y regresamos. Se te olvidó mirar

mente, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar, más desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú. Llegaste tú. Bonita música, queridos oyentes. Sinceramente, a mí me súper encanta, por eso, porque estamos entre amigos y me tomé ese atrevimiento de cantar un poquito aquí para ustedes. Queridos oyentes, antes de despedirme, pues paso a dejarles estas músicas, tres o dos, vamos a ver cuántas son, que son especialmente para ustedes y para la edición de hoy de Adri Música. Pues por aquí escucharemos nosotros nada más y nada menos que Romeo Santos, El Rival. Y la segunda es Julio Iglesias, un gran artista. La música es muy bonita, La primera vez que la escuché, pues tuvo un impacto muy grande en mí al escucharla. Se llama Esa Mujer. Y pues sí, es cierto. Aquí solo tenemos más dos músicas de despedida. Romeo Santos con la música Rival, El Rival. Y no, Rival o El Rival. Bueno, lo importante es que aquí es que nos cante y que les gusta a ustedes. Espero que estas dos músicas sean realmente del agrado de cada uno de ustedes. Pues yo les dejo en compañía de estas dos músicas, Romeo Santos, El Rival, y Julio Iglesias con la música Esa Mujer. Yo les agradezco a todos ustedes por la atención que me han dado y por haber estado siempre cada lunes aquí en Adri Música, más un lunes, más un principio de semana y más una edición de Adri Música. Les mando a todos un abrazo, que tengan una semana excelente, llena de cosas buenas y hasta la próxima. Estoy pidiendo un minuto de tu tiempo, no estaría de más, para que hoy te enteres que mi alma ya no está muriendo. Te equivocaste en lo absoluto, no intentes regresar. Prefiero vivir mil años sin ti que una eternidad pasándola así. Fuiste el amor de mi mentir, y me da lo mismo lo que puedo sentir. Esto es una tormenta y continúa. Es como ir hundiéndose en el mar. Sería un poco absurdo, final fatal. ¿Por qué seguirme haciendo daño? Ser más tu rival. Han pasado muchos años y yo resistiendo, hasta que borré el sabor de la felicidad. Me fuiste convirtiendo en tu enemigo, siendo la culpable, y me perdí en tu laberinto del que hoy quiero escapar. Prefiero vivir mil años sin ti que una eternidad pasando así. Fuiste el amor de mi vida. Hablándote claro, no te voy a mentir, y me da lo mismo lo que puedo sentir. Estoy sola, tormenta y continúa. Es como ir hundiéndose. Vivir hacia tu lado no es normal.